lamentablemente estamos aquí arriba del puente, ¿no es cierto?, haciendo una protesta que en realidad a nadie nos gusta protestar, ¿viste? Pero la protesta es simplemente por que nos saquen trabajo, porque somos argentinos y tenemos un derecho al trabajo, no tenemos derecho a andar mendigando una caja de pan, ¿no es cierto? Y es lo único, prácticamente, lo que estamos reclamando. Si a mí en 10, 15 minutos a mí me dicen, está solucionado el problema, vení que vamos a conversar, yo no tengo problema, el diálogo está todo abierto. Nosotros tenemos diálogos abiertos desde hace rato. Voy a hablar por Carmen de Patagones en estos momentos. Con Sara hemos tenido ya una reunión en marzo, pero venimos todos con conversaciones, no hay hechos. Entonces acá creo que las conversaciones, el diálogo puede estar abierto, pero si no hay hechos, ¿no es cierto?, que la gente esté satisfecha y que tenga trabajo, yo creo que va a ser difícil esta situación. Yo lo único que le digo que nosotros, como se lo he dicho, nosotros no tenemos que pagar a los platos rotos de lo que está pasando en este país. Hace cuenta, pareciera que nosotros, o ser obrero de la construcción, tenemos que pasar esta malaria por los señores políticos, porque nosotros nunca estuvimos en el gobierno. Somos gremialistas, estamos para el obrero, pero nunca estuvimos en un gobierno, no sabemos lo que es la política. Quizás lo pusiéramos capaz que entendiéramos más que eso, porque entendemos a la gente cuando tiene hambre. Pero bueno, el reclamo va tanto para Patagones como para el gobierno de la provincia de Enero. Sí, yo creo que Viedma, nosotros hemos mandado, no tengo la carpeta cargo que en el auto, pero nosotros a Viedma hemos pedido audiencia con el ministro de Obras y Servicios Públicos, ¿no es cierto?, de la provincia. El día 18 de abril pusimos la nota porque queríamos tener un diálogo con él para hablar de toda esta situación y no nos quiere desatender. Hemos metido una nota también al gobernador, tampoco nos quiere desatender. Le hemos mandado nota al intendente que Pulque, que no pertenece al gobierno que tiene Brechiné, tampoco nos ha querido atender. Bueno, si no lo quieren atender, pareciera que le molestara que haya salido otro gremio, ¿no es cierto?, paralelo a lo que era la UOCRA. Pero bueno, nosotros estamos acá y bueno, ahora nos van a tener que resignarse porque nosotros no nos vamos a bajar del puente hasta que no tengamos una respuesta favorable para mi gente. Yo no voy a dejar que mi gente pase hambre porque haya un poder político que se haya empecinado de no quererlo atender. ¿Cuántos son los trabajadores? ¿Cómo es la modalidad de corte? ¿Van a permanecer aquí y de no obtener respuesta la jornada de mañana se van a trasladar también después de que se lo van a encontrar los dos? Sí, hoy estamos acá y si no tenemos respuesta mañana el puente de Ferro Carretero es más fácil para cortar. Es más fácil porque tiene dos manos, no tiene escape para nada, pero sí, estamos dispuestos que si no tenemos respuesta hoy, mañana a las 4 de la mañana, estamos yendo al puente de Ferro Carretero y también lo vamos a cortar. Hasta que no tengamos respuesta no lo vamos a levantar, para darle a entender a ellos que nosotros cuando hacemos algo porque tenemos una necesidad. No es que le pedimos que ellos a mí me hagan un sueldo porque soy un secretario general de un gremio. No. Acá que vean por la gente que ellos usaron ellos en su campaña política, le pidieron a la gente que lo vote para poder ganar. Como dicen, pobreza cero. ¿Cuál es la pobreza cero que está habiendo en este país? Vamos a ser realistas, que digan las cosas como son. Si no están capacitados, si se tienen que ir, que se vayan. Ya está, no hay ningún problema, pero hay que decirle las cosas como son. Los trabajadores que están desocupados, tanto en Viedma como en Patagones. Y en Viedma hay más de 200, pero... Y acá en Patagones tengo 120, 140. Es triste por ahí muchas veces cuando sale en una radio a decir que yo estoy pagando 200 pesos para traer a la gente a un corte de puente. Es triste, no tenemos ni para comprar ni siquiera un kilo de chorizo, vamos a pagar 200 pesos a los obreros. ¿Quién dijo eso? Y así salió por la radio popular, ¿viste? Es triste porque... sinceramente si ellos supieran lo que es la gente de la construcción, yo ojalá tuviera 1000 pesos ahora, ya yo sé que al mediodía le pongo una choriciada a la gente por lo menos para que aguante el reclamo, pero vengan a ver al mediodía que no vamos a tener nada porque no tenemos dinero, simplemente hacemos el reclamo porque la gente lo está pidiendo y salimos a sufrir, y vamos a sufrir, hemos nacido para esto, pero somos orgullosos de ser obreros de la construcción. Siempre luchamos contra la naturaleza, contra el frío, contra el sol, contra el viento, y nunca nos caemos, ¿no es cierto? Sabemos que llegamos a los 55 años y ya no servimos más para nada. Pero bueno, es lamentable, esto es la vida nuestra, pero tampoco nos vamos a casar. ¿Qué obras están pendientes de iniciarse, tanto en Viedma como en Patagones? Mirá, si vos ves los diarios, hay un montón de obras. Si vos ves los diarios, hay un montón de obras, pero ejecutarse es difícil. Es difícil, porque si hubiera, así como dicen, 40 días más, que van a salir un montón de viviendas en 40 días más. Bueno, muchachos, si son 40 días más, arreglemos las becas para los muchachos para que aguanten 40 días. Y después de ahí que se abran, a los 40 días que se corte la beca y a los 40 días se abren las obras y empezamos a laburar. Pero yo no puedo tener la gente muerta de hambre. No, es difícil. Mis hijos, los hijos de mis compañeros, valen lo mismo que valen los hijos de ellos que tienen plata. Valen lo mismo, porque somos seres humanos. Valemos lo mismo. Ahora, si ellos quieren discriminación, que solamente el hijo vale mucho más el hijo, y aquel que tiene plata y lo nuestro no vale nada, creo que se equivocaron en la vida. Para eso estamos nosotros, para sacar la cara y defender nuestros derechos. Dijo que se reunió con el intendente Sara. ¿Qué respuesta le ha dado? Mira, contraria, desde marzo que venimos en conversación, esta conversación, pero son todas conversaciones, no hay nada concreto. Hasta ahora no hay nada concreto, ni va a haber, creo, viste, porque se habla de la 77, que ya la están por sacar, y vos sabés que la 77 tiene un juicio. Primeramente, antes que se larga el 77, te voy a aclarar esto, porque antes de que se larga el 77 tienen que pagarle los fondos de desempleo de los compañeros que echaron, que todavía no se lo pagaron. Eso está en la justicia. Entonces, antes que se larga el 77, que paguen los fondos de desempleo. Que no hablen estupideces de la 77, porque la 77 está muy complicada esa situación. ¿Le planteó concretamente a Sara la posibilidad de que se otorguen subsidios a los trabajadores hasta que se inicien las obras? Lo hemos hablado. La pasada le presenté un padrón de subsidio para la gente, eran casi 50 obreros. ¿Sabe cuánto me dio? 12. Para 12 obreros. Entonces, 12 obreros conmigo están contentos y el resto están todos enojados conmigo porque no les saqué para ellos. Entonces quiere decir que están jugando con nosotros. ¿Qué va a ser? El diálogo puede ser bueno, todo lo que se quiera. Yo no voy a cerrar el diálogo con nadie, porque para eso hemos nacido, para dialogar, para afrontar esta situación. ¿No es cierto? Pero de esa manera no se puede.